Estamos en comunicación con el comisario Fabián Vergera, que nos acerca las novedades policiales del día. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, buenos días, comisario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Buenos días. Bueno, ¿tenemos novedades policiales? Exactamente. Bueno, en la madrugada de la fecha se recibe un llamado del hospital local, donde nos da cuenta que en el día 16 había ingresado una persona identificada como Ramundo Julio Omar, con lesiones en la cabeza, producto de que se había caído de una escalera en el club Jorge Newbery, uh-huh, situado en Bozán, entre 12 de octubre y Belgrano. Bueno, como consecuencia de las lesiones que había sufrido esta persona, había fallecido. Uh-huh. Bueno, es por ello que al tratarse de una muerte traumática es necesario iniciar una causa penal. Es por ello que se dio conocimiento a la fiscalía en turno, la UFI número 1, a cargo de la doctora Ortel, y se da inicio a una actuación penal caratulada averiguación causales de muerte. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado a la morgue judicial de La Plata para la realización de la operación de autopsia. Bien. Esta persona, bueno, es oriundo de este medio y 67 años de edad. Perfecto. ¿Me reitera el nombre, por favor? Julio Omar Ramundo. Julio Ramundo. Bien. Bueno, esas serían las novedades entonces del día. Respecto, me comentaba fuera de aire, a la agresión a los inspectores de tránsito, eso no había sido registrado allí en comisaría, ¿verdad? Exactamente, bueno, es una denuncia que se inicia, la radican directamente en sede de la UFI número 1. Bueno, y al tomar conocimiento de esta situación, se inician unas actuaciones administrativas dado al personal policial involucrado, uh-huh, que es numerario de, si bien vive en esta localidad, es numerario de la estación policía comunal Roque Pérez. Las actuaciones serán elevadas en el día de mañana a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de La Plata. Desconocemos el estado de la causa penal, dado, bueno, como habíamos comentado, fue iniciado directamente en sede de la Fiscalía. Perfecto. Comisario Fabián Vergera, como siempre, muy amable de su parte por atendernos esta mañana y acercarnos las novedades entonces. No, por nada, buen día. Buenos días, hasta luego. Ahí estábamos entonces con el comisario, en diálogo con el comisario Fabián Vergera, que nos acercaba las novedades policiales acaecidas en las últimas horas aquí en Saladillo. Por aquí nos vamos ahora sí a los títulos. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros.